Trazar un plan, pensar las formas, establecer una identidad, exigir, motivar, inspirar, lograr que un grupo se transforme en un equipo, ser líder, ser maestro, ser entrenador. Entrenadores, muy pronto en Deporte B. Bueno, ahí veíamos, ahí escuchábamos, mejor dicho, la presentación de Entrenadores, que es el nuevo programa que va a salir al aire mañana, si no me equivoco, en Deporte B, donde, bueno, Sergio Santos Hernández será el conductor de este programa y entrevistará él a los diferentes protagonistas que vayan al estudio o donde hayan filmado el programa, ¿no? Recordando que Sergio Hernández en el día de hoy, en el día de mañana también va a dar una charla junto con, en el cuarto encuentro Medicina de Básquet y Tenis, organizado por el gobierno de la ciudad, entre las 13:30 y las 19 horas, estará con el Chucho Acasuso, el ex tenista, que jugó al básquetbol, fue un buen jugador de básquetbol. Y de vez en cuando se prende en algún picado el Chucho, buena mano, zurdo, y Sergio Hernández, y estará Guillermo Salatino como mediador, como presentador, como coordinador entre lo que es el básquetbol y el tenis. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Fabián? Un abrazo grande, todo bien. Bueno, un perfil diferente, pusimos al aire la presentación en donde vos, muy buena por otro lado, tengo que decirlo, donde vos hablás que tenés que tratar de que un grupo de jugadores termine siendo un equipo, donde planificás, trazás objetivos, metas, etcétera, etcétera, etcétera, y digo, un perfil diferente del Sergio Hernández que conocemos, que es entrenador de básquetbol y que también le ha ido en esa función. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentís? Bueno, contame cómo se dio un poquito todo eso, ¿no? Bueno, mira, hace ya un tiempo me contactó la producción, me plantearon la idea. En principio me pareció, dudé, porque bueno, yo soy entrenador y pienso seguir siéndolo. Ellos me explicaron que no tenía que ver con un rol de periodista ni nada por el estilo, que necesitaban, si no lo hacía yo, lo hacía otro entrenador, pero ellos, el programa de entrenadores, querían hacerlo con un entrenador, como hicieron Capitanes con Sorín, ¿no? Entonces, bueno, hablando un rato, siempre me pareció interesante la idea, porque la verdad que yo no me pongo del lado del entrevistador, me pongo del lado de un colega, y la idea es que salga una charla distendida y con temas que son de interés común a las dos partes, en caso de la mía y el entrenador invitado ese día. La idea me parecía buenísima porque la verdad muchas veces yo, estando en algún café o en algún restaurante, en algún lugar público, con Julio Lamas o con algún otro entrenador de otros deportes, suelo juntarme con varios entrenadores, colegas, a veces veo o imagino que si de la mesa de al lado le gusta el básquet o le gusta el deporte, me encantaría saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo me pasaría a mí si estoy sentado en una mesa y, qué sé yo, veo dos actores o veo dos médicos? No sé, me gustaría saber de qué hablan. Es como la curiosidad es parte del ser humano, ¿no? Y una cosa es escuchar una entrevista y otra cosa es escuchar la naturaleza de una charla de dos, en este caso dos entrenadores, podría ser dos jugadores, podría ser cualquier profesión. Así que después de hablarlo con ellos y tener algunas dudas, porque no quería confundir el rol, digamos, a qué me dedico yo, acepté. Y hoy celebro haber aceptado porque disfruté muchísimo. Eran sesiones de 2 horas prácticamente para después, bueno, poder editar un programa. Vos sabés bien cómo se trata esto. Pero sesiones de 2 horas mano a mano con el entrenador, en el que a los dos minutos yo me olvidaba que estaba en un programa y ya la curiosidad era mía, querer saber cómo el otro consideraba todos los aspectos, ¿no? Lo táctico, lo técnico, lo físico, lo mental, el manejo de grupos, tantas cosas que tiene esto, y lo disfruté muchísimo. Y ahora un poco ansioso, no quise ver mucho, vi lo que vieron ustedes, la previa. Así que mañana me voy a sorprender un poco a ver cómo salió todo, pero feliz, porque me parece una buena iniciativa del canal y algo que yo disfruté particularmente mucho, ¿no? Estamos hablando con Sergio Hernández, técnico de la selección argentina. Mañana el primer entrevistado, por lo que se ve en los avances, es Julio Lamas. Ya grabaste otros programas, tenés otros entrenadores, hablás con entrenadores solamente de básquetbol. ¿Cuál va a ser la temática de cada entrega? Y si tenés un número de entrega, estos tipos de programas por ahí tienen 10, 13, 15, 7, 8, y después se graba otro ciclo. Sí, mirá, yo no sé el orden exactamente, ya te digo que no quise que me dijeran mucho, quiero sorprenderme como si fuera un espectador más, y son 8 ciclos. Hay un ciclo que es, que supongo yo que irá mañana, que es el introductorio, digamos, en el que no hay ningún invitado en particular, y imagino que saldrá un poco de cada uno, y después ya viene el ciclo individual. No son entrenadores de diferentes deportes. Está Julio Velasco, está Chaparreté, y no me quiero olvidar ninguno, está el Tano Lofreda, Malgor de atletismo, Orsanic, Julio Lamas, ¿quién más? Santiago Lange, que lo consideramos su propio entrenador, y bueno, nada, uno de los que obviamente me dio un enorme placer hablar con él, y la verdad no me acuerdo, si me estoy olvidando alguno se va a enojar, pero es lo que hay. Sí, no importa tanto la certeza de los nombres, sino que el hecho era saber si eran de otros deportes y, bueno, todos los entrenadores que han tenido y tienen responsabilidad a nivel de selección, ¿no? En muchos casos, y que han jugado y han compartido y han competido en torneos importantísimos, mundiales, Copa Davis, las mejores ligas de voleibol del mundo, como Velasco, que es súper reconocido a nivel internacional, que ha dirigido la selección de otro país, que ha sido campeón con esta selección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prepara el Sergio Hernández entrevistador para cada uno de los casos? Porque conocerlos conocés, pero para ese tipo de entrevista uno siempre se prepara de una manera, por lo menos en mi caso, cuando a mí me toca entrevistar a alguien que uno conoce, pero que sabe que hay algunas cosas que tenés que reafirmar, o algunos conceptos que tenés que estar bien empapado porque querés apuntarle a eso, entonces te preparás de una manera diferente. ¿Cómo se prepara? ¿Lo haces como un partido? ¿Lo planificás igual que un entrenamiento? ¿Cómo lo haces? Sí, obvio, hay un estudio. La producción, la verdad que es fantástica, porque, no sé, 10 días antes a mí me llegaba un informe hiper completo del entrevistado, desde su inicio hasta su actualidad, en lo personal y en lo deportivo, con historias vividas por él, con torneos dirigidos, con todo su palmarés, y después una serie de preguntas que la producción considera que son inevitables, digamos, ¿no? Vos sabés bien cómo es una producción, sobre todo para algo que después va a estar mucho tiempo en escena. Yo algo que no dije fue que yo fui un gran consumidor, soy el programa Capitanes que hizo Sorín, que me parecía, soy un amante de las entrevistas, ¿no? De los programas de entrevistas. Yo a veces cuando estoy en casa pongo YouTube y voy a entrevistas de, no solo de deportistas, puede ser de políticos, puede ser, pero me gustan esas entrevistas mano a mano, me parece que son muy enriquecedoras. Pero sí, obviamente tiene que haber un estudio importante. Yo le dediqué mucho tiempo, fue una época en la que no había trabajo de selección, en la que tenía mucho tiempo para dedicarme a esto, y sí, obviamente tenía una preparación importante. Después la charla es como que se va, yo respetaba algunas preguntas, respeté algunas preguntas, y que además eran preguntas espectaculares, digo. Después la charla, yo tenía plena libertad para, una vez que esas preguntas están hechas, sobre cada tema en particular, liberarme, y yo hasta me olvidaba que había una cámara. Imagínate, tenés a Julio Velasco para vos solo 2 horas, Julio Lama para vos solo 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. No podía perder la oportunidad de preguntar todas las cosas que se me vinieron a la mente en ese momento, que son para mí también temas de investigación permanente, de aprendizaje. O sea, que no sé si alguien lo va a disfrutar del programa, yo lo disfruté muchísimo. Y aprendí. No, seguro que se va a disfrutar. Las entrevistas, en líneas generales, y sé que vos sos un fanático de eso porque me lo has dicho más de una oportunidad, y que lo disfrutás, se disfrutan. Y más cuando el personaje es un personaje con tanto recorrido y que tiene tantas cosas ricas para contar. Sí. Solamente escuchar a un entrenador como Julio Velasco contar cosas de los países en los que dirigió, solamente el tema de recorrer sus anécdotas, la dificultad con el idioma, el acostumbrarse a la filosofía de vida de cada país, lo mismo con Julio, que ahora tiene muchísimas cosas muy ricas para contar de una cultura tan diferente como la japonesa. Independientemente de los logros del palmarés, como bien lo dijiste, ya eso solo, lo mismo Chaparrete y lo mismo Zanik, que trata con personas que... Sí, además te agrego algo, digamos, que yo me sorprendí, no es que me sorprendí, porque tuve la fortuna, la vida me dio esa gracia de poder estar en 3 Juegos Olímpicos, y yo canso un poco con esto, ¿no? Porque todo el que me escucha sabe que pongo los Juegos Olímpicos como una experiencia superadora en mi vida. Pero igualmente, me sorprendí de alguna manera hablando, no sé, con Leo Malgor, que es entrenador de atletismo, y ver, la táctica que tiene una maratón, que uno en la ignorancia dice, bueno, una maratón, 42 kilómetros, salgo y corro lo más rápido que puedo para llegar lo antes posible, en cualquier condición, y después te encontrás con que no es así, con que eso tiene una preparación y tiene una táctica, cada maratón tiene su propia táctica, porque depende de la geografía, depende del clima, depende de muchísimas cosas, y hay veces que se cambia una táctica horas antes de una carrera, y vos decís, pero ¿cómo puede ser, no? Algo que parece como que tiene que ver más con el corazón y la preparación física, claro, que con cualquier otro aspecto. Entonces, así muchas cosas, ¿no? De Santiago Aranque también, imagínate que esa experiencia de él de irse a vivir a un barco en Río y recorrer la zona por donde se iba a hacer la competencia durante casi un año con su compañera, a los 50 y pico de años, después de un montón de cosas que vivió y que no vivió hace 20 años, sino que le habían sucedido algunos temas hacía poco tiempo, y así todo, prepararse de esa manera, y un hombre que prepara incluso sus propios barcos, es realmente, estamos hablando de una eminencia mundial, ¿no? Claro. Poder tenerlo ahí 2 horas y nos cuente todo eso, y que lo cuente de manera tan apasionada y que se emocione. Y la verdad que yo terminaba ese programa y yo quería seguir, después seguían, ojalá se hubiese filmado también las charlas de café posteriores a eso, porque eran como somos los entrenadores, bueno, todos, ustedes los periodistas también son apasionados, y a cada uno lo apasiona algo, y juntar dos loquitos del deporte, como era para quedarnos 6-7 horas, ¿viste? Sí, me imagino, bueno, vamos a estar ahí atentos. Días de emisión, horario y pantalla, la pantalla de Deporte B, día los viernes. Los viernes 21 horas, sí señor. 21 horas, bueno. Yo dejo grabando todo eso. Es un buen horario, un buen momento, digamos. Sí, buen horario, buen momento porque ya te imagino ahí con la picadita. Bueno, vos, 21 horas todavía no terminaste de trabajar ningún día, pero lo vas a grabar y te vas a a poner a verlo después con algún aperitivo ahí en la mesa. Ya dejé grabando toda la serie. Ya tengo toda programada para grabar toda la serie. Pero la verdad, hasta las 11 más o menos que me siento, 11 y algo, no, hasta ahí no paramos. No voy a dar un gustazo, porque tengo mucha, son todos personajes muy ricos y todos van a dejar algo, pero tengo muchas ganas de escuchar al técnico o al capitán, como se dice, de la Copa Davis, porque hay algo del tenis que uno que vive constantemente con entrenadores o técnicos que tienen que formar un grupo y donde las decisiones son tan seguidas, tan rápidas y tan importantes. Cuando ve el tenis y lo ve de afuera, independientemente de que alguna vez uno pudo haber hablado con alguno, es como más un acompañamiento, y quiero escucharlo a ver qué es lo que dice, porque es más difícil conformar un equipo, si bien lo termino haciendo, un equipo para jugar en la Copa Davis, por ejemplo, cuando todos son tan individualistas, y donde todos vienen con sus entrenadores, y donde todos vienen con sus cuestiones que tienen que ver con jugar todos los días, todos los torneos del año, ¿no? Entonces, me parece que puede ser una charla muy rica y muy, por lo menos para mí, clarificadora. Sí, es realmente tal cual lo decís vos. Yo algo había hablado con Del Potro en Río, en la villa, donde uno tiene mucho tiempo para poder conversar con atletas de otras disciplinas, y justamente habíamos hablado de Daniel, y él me contaba los aciertos que había tenido Daniel como capitán de la Davis ante una situación tan delicada como esa, pero no delicada por lo que la gente cree de los egos contaminados, etcétera, etcétera, sino porque cada jugador tiene su propia rutina. Claro. Pero definitivamente su propia rutina tiene, o sea, hay un horario que entrenan el saque en otro momento, hacen la preparación física, ¿no? y después cuando van a juntarse, poder seguir una misma rutina todos es como muy complicado. Entonces, bueno, el misterio era cómo hacer eso, ¿no? Como decirle a, no decirle, sino como lograr que Del Potro, si está acostumbrado a que por las mañanas entrena su parte física y la tarde entrena su parte técnica dividida en el smash, el drive, el saque, lo que sea, de manera determinada, pase a, en unas 20 días, entrenar de una manera totalmente diferente para acomodarse a los demás. Claro. Esto te lo dejo para cuando escuchen la entrevista. Pero sí, es realmente... Además me encontré con todas personas increíbles, ¿no? Porque primero ninguno dudó en hacerlo, después apasionados, buena gente, dispuestos. La verdad que el deporte nos entrega cosas maravillosas todos los días, da muestra de permanente, de pasión, de preparación, de idoneidad, de trabajo en equipo, de generosidad. Y lo que pasa que, bueno, después también el deporte profesional de alta competencia, competitivo, también nos saca a veces lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, esta cosa claro. De que, nada, ¿viste? Que viene de la fuera generalmente y se transforma en una carnicería muchas veces, o en lo que es la vida misma, ¿no? Sí. Querer poner a los exitosos, entre comillas, porque no se sabe nunca muy bien qué es el éxito, en un lugar, yo por ejemplo cuando escucho hablar, incluso de nosotros mismos, ¿no? De nuestra generación dorada, con la cual yo conviví tantos años, y se habla tanto de los valores, no hay duda de eso, pero no se habla de los valores de equipos que no han sobresalido en cuanto a triunfo, en cuanto a resultados, y también tiene sus valores, ¿no? O sea, que vos seas un ganador, no yo en este caso, sino la generación dorada, que un equipo sea ganador o que un jugador haya tenido una carrera brillante en números, no lo pone como único equipo o único jugador con valores en la vida. también el que salió último puede dar quizá ejemplos de valores mucho más grandes que aquel que se destacó en números, pero ¿quién se acuerda, no? O sea, ¿quién se pone a hablar de eso? ¿Quién le va a dedicar una, no sé, un rato a hablar sobre un equipo que salió anteúltimo? Entonces, yo, a mí me gusta rescatar un poco como que el deporte es como la vida, que no necesitas ser primero para ser exitoso, no necesitas ser primero para tener huevo, no necesitas ser primero para haberte parado muchísimo y seriamente, que aún el equipo que se va al descenso en una competencia después de 10 meses posiblemente se haya preparado de la mejor manera posible. Y así todo no le alcanzó. Claro. Pero no le quita, no lo pone ni culpable. La otra vez escuchaba una entrevista a Dolina en pleno Mundial de Fútbol, fue brillante como todas las entrevistas a Dolina, por lo menos para mi gusto, en el que decía dónde está la culpabilidad en la derrota, ¿no? Si perder no es delito, entonces ¿por qué buscar culpables? Y me parece, bueno, esos tipos por eso tienen el don de la palabra y que te ponen en una frase algo que vos no sabés explicar durante un año, ¿entendés? O sea, no vos, sino los normales no sabemos explicar. Y me parece que si uno se toma un poquito las cosas con más tranquilidad y observa mejor todo, se da cuenta de que deberíamos tomar las cosas con un poquito más de conciencia y de respeto y aceptar que en la vida, en cualquier actividad que vos hacés, podés conseguir el objetivo o no. Seguro. Eso no te pone en un lugar de súper, de villano, ¿no? De héroe, pero bueno, esto es así. Bueno, buenísimo, buenísimo. Qué bueno, la verdad que te felicito, ojalá que te vaya bien, que va a ir bien, no hace falta que yo te lo desee, ni que te lo desee el resto, te va a ir bien seguramente. Así que estaremos, bueno, ahí, 21 horas los viernes, Deporte TV en la pantalla, claro. Con un entrevistador de lujo y con invitados de lujo. ¿Podemos hablar un segundo de básquet o no? Sí, no hay problema. Porque la verdad que la nota viene re linda y a mí me encanta hablar de otros temas, y sé que a vos también, pero bueno, nada, la selección se está juntando en una modalidad nueva, ¿no? Sin que sea algo oficial, pero siguen como entrenándose. Sí, es como un mini campamento armado para aquellos jugadores que tienen la posibilidad de hacerlo dentro de lo que es el radar de la selección, más algún invitado, en este caso hay algunos chicos de la U18 que jugaron hace poquito, para que vayan tomando experiencia también. Sí, es interesante. Nosotros tenemos armado ahí en el CENAR con un centro de entrenamiento ya desde bastante antes de la primera de la tercera ventana, y lo aprovechamos de esta manera. Lamentablemente no podemos contar con todos porque hay algunos que tienen compromisos con sus equipos, pero sí disfrutamos de muchos jugadores que a voluntad propia vienen, ¿no? O sea, la propuesta está, se les abre, está el centro de entrenamiento, se pone el cuerpo técnico a disposición, cuerpo técnico, médico, todo, y después lo disfrutan, lo aprovechan algunos jugadores que pueden hacerlo, en quizá detrimento incluso de sus vacaciones, ¿no? O sea, porque es su época de vacaciones, pero saben que se viene una ventana ahora en septiembre que es clave y que cualquier avance que podamos hacer es bienvenido. Y de alguna manera, con que juntemos el 60% de los jugadores que van a estar en esa ventana, ya vamos a dar un saltito importante en la preparación, que después todos saben que en las ventanas no hay tiempo, porque te llegan los jugadores 2 días antes y a la cancha. Así que sí, muy entusiasmado con esto, feliz y bueno, nada, esperando que llegue el lunes. Está bueno, porque de alguna manera, sin tener el compromiso, digamos, fehaciente de una concentración o el carácter de concentración, siempre está bueno porque, por lo que vimos en la foto y en algún informe que se hizo por ahí, muchos de los chicos que están afectados o que están dentro del radar, como dijiste vos recién, de la selección están, y está bueno para poder seguir refrescando conocimiento, aquellos que no se conozcan, que se conozcan un poco más, y de esta manera poder subsanar o solucionar o maquillar por ahí el problema que presenta, o no sé si problema, o por lo menos la forma diferente que presentan las ventanas de trabajo para poder trabajar con el equipo de la selección, y es como que vas avanzando trabajo y vas ganando días y vas ganando en metodología, ¿no?, de trabajo. Sí, tal cual lo decís vos, es así, esa es un poco la idea. La verdad que acá es una idea compartida entre la Confederación y te diría bueno, el capitán del equipo, Luis Scola, que es quien más empujó por esta idea, y bueno, y obviamente yo en este caso, ¿no?, el cuerpo técnico, pero digamos, hemos consensuado que es la mejor manera. Obviamente nos llevó un tiempo porque no sabíamos bien si hacerla oficial, si hacerla así, si esto y lo otro. Bueno, cuando vimos cómo era el contexto, decidimos preparar esto, ¿no? Preparar, bueno, un poco lo que está haciendo Estados Unidos en Las Vegas con Popovich, que tiene un minicamp ahí también con jugadores que bueno, supuestamente van a ser los que el día de mañana jueguen el Mundial. Un poco es esa idea, ¿no? Mientras haya espacio para entrenar y tiempo para entrenar, lo queremos aprovechar todo lo posible. Así que ahí estamos. Sergio, gracias por la charla. Lo mejor para lo que viene. Va a ser un éxito seguramente. Así que lo vamos a disfrutar mucho y ojalá que bueno, con la selección también tengamos este buen presente, porque la verdad que terminó primero delante de los Estados Unidos, aunque sea por esa diferencia de puntos, esa diferencia de gol, siempre es muy muy importante, muy reconfortante para una selección que ha hecho una primera buena etapa y bueno, que va en busca de la clasificación para el Mundial. Así que lo mejor para lo que viene y gracias por estos minutos, por la nota. No, al contrario, gracias a ustedes por el interés mostrado por el programa y por apoyar al básquetbol como hacen siempre, ¿no? Así que abrazo enorme y un saludo especial a tu nuevo productor ahí, Nick Trapani, por quien tengo un afecto muy especial hacia él y hacia su familia, ¿no? Algo lo conocés, ¿no? un poquito, lo vine a hacer prácticamente, así que... Bastante vago era cuando era chiquito, pero bueno. Bastante vago, sí, es verdad. Ah, sí. Lo vamos a sacar bueno. No, ya es bueno. Tiene buena madera, no hay duda. Abrazo enorme. Abrazo, viejo. Chao. Bueno, la palabra de Sergio Hernández. Teníamos la palabra de Facundo Campazzo, la vamos a dejar para